con los trucos de magia a los platos de un disc jockey mítico llamado Grandmaster Flash, es como damos comienzo, una nueva edición en Contrabanda FM, de un espacio radiofónico y un podcast llamado sinaudiencia.com en su entrega veraniega número 698, hoy con el estudio de Contrabanda, Estudio 1, repleto de cabezas pensantes y lanzadoras de rayos mentales. No es broma, o sea, estamos en programa veraniego, en programa de agosto, pero tenemos todos los micros ocupados en la sala. Así que voy a empezar a saludar a la gente desde el micro 4 hasta el micro 1 y vamos un poco entrando en harina porque nos espera un programa muy cargadito de contenidos. Micro 4, David, alias Dubrock. Buenas tardes. Buenas tardes, caballero. Agus, Dres Forest Cés en el micro 3, pero que era el 2. Muy buenas tardes. En el micro 2, pero que es el 3, un viejo conocido de Sin Audiencia que hacía mucho que no sabíamos de él. Jordi, alias Vaquero, buenas tardes, caballero. Nada, he estado desaparecido en combate, porque ya he dicho, tenía un crío y se acaba la vida, ¿no? Has estado criando la descendencia. Exacto, hay que dejar un legado. Joder, tú ya lo has dejado. Y me encanta volver a estar aquí para veros y tal, y además se me va a poner un tipín, tío, de aquí salir por la calorcica que hace, ¿no? Sí. La operación bikini está aquí. ¿Sabes está qué aquí. pasa? Que nosotros somos un poco finlandeses y nos gusta el rollo de la sauna. Bien, bien. Y lo que pasa es que no tenemos carbón en brasas y tal, solo tenemos aparatos que emiten radiación. Fantástico, eso, además, la mutación, eso es. Exacto, sí, luego salimos todos mutados. Mola. Y en el micro uno, también un habitual en los últimos tiempos de Sin Audiencia, Francisco, alias JC Halenbeck, buenas tardes. Buenas tardes, aquí bajo el mar. Muy bien, pues hoy se oye el micro con el filtro un poco menos filtro que otras veces, no sé por qué será, igual es porque es la voz de Francisco. La voz de hombre, que le tiene cariño. Más. Bueno, y en el micro de control, el que nunca se presenta, Javier Cajum, que es el que lleva aquí la batuta, el que realiza las ecualizaciones y el que muchas veces acaba eligiendo la música con la que empezamos. Ese Grandmaster Flash que escuchábamos ahí haciendo truquis con dos copias de un disco era, pues, nada más y nada menos, pues, que uno de los personajes que aparece retratado en la serie The Get Down, que lanzó ese canal que empieza por N y que nombramos tanto últimamente aquí, el pasado 12 de agosto. Y servicio de streaming más que canal, ¿no? Podríamos bueno, decir. Bueno, llámalo como quieras, yo qué sé. Productora, vamos. Es una plataforma multifunción, ¿no? Ahí estamos, podríamos decir. Sí. Y que, bueno, Grandmaster Flash pues es uno de los personajes que aparece retratado en The Get Down y que además es uno de, casualmente, productores de la serie. Así que, bueno, por algo sale tan guapo, quizás, y tan esbelto en las escenas en las que aparece, ¿no? Pero que, evidentemente, hemos escuchado sus trucos, pero también hay que decir, es obligado dar el dato de que el famoso tema Apache que Grandmaster Flash masajea con sus manos es de una versión que hizo un grupo llamado Incredible Bongo Band en 1973 sobre el clásico de los Shadows Apache de 1960. Casi nada. Tocado por el guitarrista Hank Williams, ya sí. Bueno, ya, si tú le pones la indica, ¿no? Ahí, pero ya de Cinemascope. Así que ya os podéis imaginar que The Get Down va a ser alguno de los contenidos que tenemos para esta entrega de sinaudiencia.com, pero que también viene algún estreno, viene alguna que otra serie. Los invitados que tenemos hoy aquí también han traído sus propias cosas que comentar y, en fin, que no sé. Algo de videojuegos, un poco de todo. No sé, ya te digo que una vez subo los micros, casi digo, ala, pues si encima llama alguien por teléfono no te digo nada. Pero bueno, así que si os parece, vamos empezando a repartir un poco de faena y de candela. Y no sé si os parece que comentemos algo del libro de visitas, de ese nuevo libro de visitas, antes de empezar con los contenidos audiovisuales. Bueno, ha habido poca actividad. Realmente la mayor parte ha sido felicitaciones para Sote. Unai, te ha dado la razón. Ah, sí, qué raro. De hecho, sí, el mensaje de Unai Aquí se ha moderado bastante, ¿eh? Lo que ha puesto en Guardia Oscura, la web originaria de este ente internetil, de este ser, ha sido bastante más duro y creo que te ha superado en cuanto a calificaciones hacia la película. ¿Te refieres a Cazafantasmas? Sí, evidentemente. Vale. En el libro de visitas se ha puesto: estreno el nuevo libro para decir que tengo que suscribir punto por punto lo que Javi decía de Cazafantasmas. Pensaba que quizás fuera una vendida en moto inversa y que se le hubiera ido a la mano por entrarle por mal sitio. Ingeniería inversa, ¿no? Pero una vez vista, creo que hasta se ha quedado corto para expresar el puto mierdismo que es. Vaya, no, me he olvidado poner el pitido aquí, pero bueno. Ya no es que sea reboot ni nada, es directamente una mala parodia con chistes de pedos. Bueno. Y después ha comentado, porque yo he puesto un mensajito hablando de No Man's Sky, que me gustaría decir cuatro palabras por aquí, pero bueno, Unai también ha puesto que No Man's Sky jugué aproximadamente 4 minutos y desinstalar. O sea que... Vale, creo esto, que esto era un videojuego. Sí. Es que los que no sabemos de videojuegos... Es un videojuego que llevan 3 años dando la brasa con él. Vale. Y prometían el oro y el moro, básicamente. Y bueno, y después pues al señor Dubrovnik también ha dejado un mensajito felicitando a Sote y bueno, poquita cosa más. Lo de siempre. Bueno, recordaron que el actor que había dentro, esto fue el señor Sote... Que el actor que había dentro de R2-D2, R2-D2... Kenny Baker. Sí, pues que nada, que ha traspasado esta última semana. Sí, sí. Y nada, pues poco más. Que la gente que quiera, pues que se pase por ahí, que pruebe nuestro nuevo reluciente, resplandeciente... Bueno, resplandeciente lo dices porque el color rojo sigue vivo y te ciega cuando entras. Esto es para, por si hay poca luz, pues que se pueda leer bien. No, yo de noche es con lo que ilumino la habitación. No me refiero a leer el libro de visitas, sino que puedas leer un libro con la luz del monitor. Es a eso a lo que me refiero. Bueno, pues eso, que la gente se pase por ahí, que estrenen nuestro dicharachero libro de visitas y que bueno, que para eso está. Muy bien, pues si os parece, vamos con los estrenos, así vamos cardando un poco de material. Varios de los estrenos que vienen esta semana, así de agosto, veraniega, pues ya están pulidos y zurcidos en anteriores programas, con lo cual vamos a adelantar un poquito. Es que nos hemos dado mucha prisa este mes, ¿eh? Pero es que imagínate si no luego con los programas que nos hubieran quedado, si hoy tuviéramos que comentar, por ejemplo, Star Trek Más Allá o No Apagues la Luz. O la otra de la luz, esa de No Apagues la Luz para leer, que utiliza el libro de visitas de esa audiencia. Exacto. Pero bueno. Yo tengo una cosa, sería un arma mortal para el bicho de No Apagues la Luz, ¿eh? Tú le pones el libro de visitas y yo creo que ya no aparece más. Palma seguro, ¿no? Ya te digo yo que no aparece. Yo tengo un patrocinio de General Óptica también, de ser que sí, sí, sí. Muy bien, pues simplemente recordar que esta semana se estrena en salas el Star Trek Más Allá de Justin Lin, que ya lo comentamos aquí, y también Nunca Apagues la Luz, a.k.a. Lights Out, la verdad es que la traducción es aproximada pero no exacta, del señor David F. Sandberg, que debido al éxito que ya ha debido tener en su lanzamiento estadounidense, pues ya han confirmado que va a haber segunda parte de Nunca Apagues la Luz, que lo sepáis. No, allí yo he leído críticas y ha gustado, dentro de que la vi con el señor Dress for Excess y estaba entretenida, pero bueno, eran más risas que otra cosa lo que causaba. En vez de temor. Sí, temor. A ver, tiene alguna idea original, ya lo comentamos, pero era que decir... Sí, yo la imagen que se me quedó es eso, es que se convirtió en un cine que en realidad iban a pasarlo mal, se convirtió en un cocheras y la gente se reía. Un cachondeo. Cuando salía el bicho, en vez de asustarse, se reían ya de lo ridículo que era la situación. Es que la mayoría del terror que llega, ¿no?, a las salas comerciales es este rollo, en realidad. Sí. Tienes que hurgar en el Blu-ray americano para encontrar terror que de verdad... Hurgar en los programas de sin audiencia. Ahí... Hombre, por supuesto, sí, ni vamos, sobra. Muy no, bien. Pero sí, la gente se queja mucho de que el terror y tal, el terror comercial últimamente está muy mal, pero sigue habiendo cintas y cosas reivindicables y completamente disfrutables, pero sí. Lo que nos llega a mí, todos estos productos prefabricados, que es que no es terror, son susticos, ya, ¿no? Que es ya. El rollo este de música alta, venga que te voy a asustar y va, hostia, me has asustado, perfecto, pero bueno, el terror no tiene nada. Ya. Lo que pasa es que esto es un tema que hoy justo lo discutí en el trabajo, que es el hecho este de que al final también estamos tan curtidos con todas las películas que tenemos experiencia ya. Claro, es lo que comentaba con un compañero esta mañana, a veces yo me acuerdo de haber visto las de Pesadilla en Elm Street y pasarlo mal. Pero es que esas estaban bien hechas. Y las sigues viendo y sigues viendo que, sí, pero que los mimbres que tiene detrás. Y que era el mal recuerdo. A mí me pone mal cuerpo cada vez que la veo. Y en cambio hoy en día ves cualquiera de las supuestas versiones nuevas o películas que debían ser así y te ríes. Pues mira, aprovecho, meto la cuña, ya que no voy a hablar de ella porque has hablado en Sin Audiencia anteriormente, hablaste tú precisamente. Porque no querrás. Porque vamos muy a tope de material y aparte es para decir lo mismo que dijiste tú. He visto esta semana, por fin, es lo típico que vas dejando para más atrás, te van llegando más cosas y vas viendo... sobre todo al programa, para rellenar el programa y tal y cual, y la tenía aparcada, y esta semana he visto The Green Room, y qué gozada, qué gozada. Me gusta mucho. Y ni tanto miedo, ni tantas historias, y sin tanto maquillaje y tanta historia, y consigue que pases un mal rato, una angustia, una tensión, ¿verdad? Un desasosiego, que de verdad, qué goza de película, 100% recomendable. Musicón. Bueno, musicón, a mí el punk no es que me tire mucho, pero bueno, está muy bien rodada. Además es que cómo está rodada las escenas interiores y tal, está muy bien. Está sí, muy claro, bien. Una claustrofobia, ¿verdad? Sí, a los personajes, si te identificas además, y dices, mierda, estás en un entorno bastante hostil. Que hay planos muy inteligentes, hay planos muy, muy bien hechos, no sé, me gustó mucho. Muy bien, pues ahí queda esa mini reseña express del director de Blue Ruin, de The Green Room, que también hablamos aquí de Blue siempre Ruin. Siempre va con coloricos este director, la siguiente será algo rojo o azul o amarillo. La trilogía del color, ¿no? La trilogía del color marronero. Pero bueno. Le falta el color rojo. Ya está, ese es el. A la que vea la página. Ese es que le falta. Estábamos hablando de los estrenos realmente. Sí, tenemos también un estreno español, pero antes de hablar del estreno español, yo le quería preguntar a Francisco, porque creo que es el que más memoria audiovisual tiene de los que tenemos aquí por experiencia, pero hay una película así de aventuras infantil que viene esta semana que se llama Peter y el dragón, que no sé yo si esto va a ser un remake de la famosa Pedro y el dragón Elliot de 1977. ¿Te suena algo aquí esto, a ver, Francisco? He oído hablar... de que es una nueva versión, porque además es Disney. Sí. Pero vamos, yo he visto el tráiler y el tráiler no sé si tiene nada que ver con... Es que aquella era... Yo he visto el tráiler también y a mí no me recuerdan nada. O sea, parece que la idea, el concepto es el mismo. Igual es un chaval mismo, que se hace amigo de un dragón. Un chico y un dragón. Pero ¿no? la historia pero está no sé como... Si es que además no sé si el resto... Yo creo que el resto sí que pueden ver al dragón. Además, el hecho de que el dragón este vuele... aquel no volaba, aquel era... Solo lo podía ver él. Sí. Además, es una película que recuerdo que la vi en su tiempo, en su época, la vi en cine. Está chula. Yo la vi en cine. Con mis padres, o sea, en típico programa doble por allí por mi Baix Llobregat. Ahora no te sabría decir si fue por Molins o San Feliu, pero bueno, era la zona donde yo me movía. Y recuerdo de programa doble y verla. Ostras, pues sí, me recuerdo que salía pues el Mickey Rooney, que era uno de los personajes, o sea, uno de los actores. Y no hace mucho recuerdo que la compré en DVD para mi hija, o sea, no hace mucho la vimos. Ya sabía yo que me iba a poder contar algo. Pero a mí la sensación que tuve al ver el trailer es lo mismo, que la han cambiado completamente. Ahora han hecho un cazafantasmas, pero con la de Peter y el dragón. Sí, no, que han aprovechado los nombres y han hecho algo nuevo. Es que tiene pinta, no sé, parece como la de esta de cómo entrenar a un dragón, diría yo. Por decir algo, o sea. Sí. Además, hay una escena del chaval saltando al vacío. Pero con imagen real. Sí, porque sale Robert Redford, creo. Sí. Y bueno. Disney se está poniendo mucho las pilas con este rollo, ¿no? De hacer imagen real, historias clásicas, ¿no? Ahora está muy puesto en esa historia. Ahora que han hecho cosas muy oscuras. Ahora que la tecnología... Han hecho merecía muy grande, pero bueno. Hombre, Disney está... La Bella y la Bestia están... Creo que será de las próximas que salgan. La Bella y la Bestia está ya a punto de salir, que sale la chica que salía en Harry Potter. Hablando sin números delante, que esto seguramente quien nos podrá ayudar más es Dubro, que estas cosas controla más. Yo diría que Disney tiene que ser una de las productoras que más lo está petando a nivel mundial, con diferencia. O sea, en ganancias totales, solamente con Marvel, Pixar, con Star Wars, con... ¿Sabes? O sea, yo creo que tiene que estar rompiendo... Porque ha sabido diversificar y comprar producto externo. Todo hay que decirlo también. Y tratarlo bien. Sí, hombre. O darle una cierta independencia. Hombre, podría haber hecho como un DC y comerse los mocos con las tres cosas. Ahora, yo le daría tiempo, porque recordemos que ha comprado a Lucas y su franquicia Galáctica y todas las demás, y hemos visto una. Te recuerdo que estrenarán en diciembre una .5 o una versión capítulo, y es un sacacuartos Disney, que ya veremos si está bien hecho. Sí, pero ya empiezas a humear que van a potenciar lo que hace Disney, que es Tengo una franquicia o una marca y te voy a vender hasta el higadillo. Claro. Es que Disney tira de negocio a saco, porque el día que salió la noticia que habían comprado Star Wars ya dijeron, vamos a hacer película de Han Solo, película de Chihuahua, bueno, película de... Recordemos una cosa, el primer día que compraron Star Wars, si no fue el primero, fue el segundo, la siguiente frase fue, ¿sabéis todo el universo definido que hay de Star Wars? Olvídate. No existe, solo valen las 6 películas. Todo de Dark Horse y todo, se lo todo fuera. Claro, cuando te hacen ese precedente... Lo de cuidar, vale, y yo te digo que es mejor haber dejado todo el universo que se había hecho en cómics y tal fuera o no hacer nada como hizo el otro. Bueno, pero es el, vale, el padre puede hacer con el hijo. Sí, el padre ya la acabó con la 1, la 2 y la 3. O sea que está mejor fuera para mí. Acuérdate que yo soy un defensor de las tres primeras, aunque. O sea, de las tres primeras, de las. Originales, las originales. No. O sea, de las originales se defienden solas. Baja el micro, baja el micro. No, hombre, no jodas. Perdón. Una llave de sueño. No. Quiero decir, sí, ande pedir con Vulcano. Pero que yo también defiendo las tres, digamos, los capítulos 1, 2 y 3 también. Claro. También los defiendo. Sí. No me parecen maravillosas, fácil. Pero a mí me entretuvieron más. Que la última, ¿eh? Bueno, yo la última me dormí en el cine. Yo he tenido guerras con Agus sobre este tema y he de decir que, yo lo que acabo de decir, yo lo resumo en que el padre puede hacer con el hijo lo que quiera. Y el que lo crea, si luego lo destruye, mira, al final te tienes que aguantar porque parte de... Otra cosa es que alguien pueda coger el guante y hacer cosas muy como Metal Gear Solid, el nuevo. Pero ahí está, es decir... El hecho es que al final un creador de algo se puede ir la pinza y decir, oye, pues mira, al final se ha ido por unos derroteros. Acabó con él como me da la gana. Pero dices, si alguien puede acabar, a mí es más triste, y espero que a Disney no pase, que una franquicia o una saga mítica acabe en terceras manos y te la acaben destrozando. Que de momento... Le damos yo, un voto. Yo, como a mí solo me gusta el Imperio Contraataca, no tengo ningún problema de los que tenéis vosotros. Bueno, que lo sepáis. Yo no tengo problema. A mí me gustan todas, pero que reconozco que la última que estrenaron, pues a mí no me gustó tanto. Bueno. O sea, no me entusiasmó tanto ni perdí el culo tanto como la gente perdió. Es más, de lo que he visto del tráiler del Rogue One, me interesa más Rogue One casi que lo que pase a partir de ahora. Yo no quiero ver el tráiler de Rogue One. O sea, yo el tráiler lo he visto y me gusta. Ya me gustó una previa que hubo hará 2 o 3 meses. O sea, a mí me gusta lo que he visto. Porque finalmente está justamente en la época justo anterior al capítulo 4, Una Nueva Esperanza, es decir, la Guerra de las Galaxias, como la conocemos todo el mundo. O sea, muy bien. La que se estrenó en el 77. Aquí... Dame dato, por favor. Sí, no, iba a dar que hay otro estreno, en teoría, esta semana, que se llama La Fiesta de la Salchicha. Que parece un nombre muy extraño. Y que en mi página de estrenos no sale. Un nombre de los que le gusta a Darvinil. A Domingo Darvinil. Sí. Película de kiosco, un poco, de kiosco, ¿sabes? La que está escondida en el kiosco. Lo alucinante. No, se va a hacer conocida esta. Es una película de animación en la que todo va sobre un viaje de la salchicha para descubrir por qué de su existencia. Ajá. Lo bueno es cuando ves el reparto de actores que doblan. Las voces, ¿no? Las voces que está Seth Rogen. Como prota... Ya me lo imaginaba. La Kristen... Como de salchicha. Como, sí, le queda. Bien. La Kristen Wiig, Jonah Hill, tenemos también a Michael Cera, tenemos a James Franco, Bill Hader, Salma Hayek... todo un elenco que han puesto voces, que además en el cartel se ve arriba un montón de nombres para darle caché a la película. Claro. A priori... La historia no es que tenga mucho contenido, pero oye, pero es original. ¿Y quién dirige? ¿El propio Seth Rogen o qué? Pues mira, te lo digo ahora. El director Greg Tiernan. Que este señor, vamos a ver qué ha hecho. Tiremos de base de datos. Por supuesto, yo estoy continuamente tirando. Bueno, o sea, entonces, mi memoria no da para nada. O sea, tengo miedo, porque veo que todas las películas o cosas que ha dirigido son películas para televisión, sí, y de animación, como las de los trenecitos, la serie de trenecitos de la tele, que ahora no recuerdo el nombre. Pues todo lo que ha hecho hasta ahora son casi todo películas de animación para televisión. Bueno. Podría ser peor. Como comentario así curioso, le puse el tráiler a mi mujer porque ella es fan de todo lo que sea animación 3D, ¿vale? Empezó diciendo qué bonito, porque se ven las salchichas como están en el súper y se enamora de un pan de estas de hot dog. De un pan blando. Y como los diferentes productos del supermercado se vuelven locos para que los cojan, para ser los elegidos, y los van cogiendo y en ese momento cogen a la salchicha, bueno, el paquete de salchichas es protagonista, yeah, lo meten en el carro, cómo llegan a casa, los meten a la nevera, qué bien, hasta que cogen el primer producto de la nevera para cocinar y flipando, ¿vale? Mal rollo, o sea, ¿no? Mal rollo. Entonces mi mujer, yo recuerdo que iba diciendo, ¡ay, qué bonito, qué ya. chulo! ¡Ay, yo quiero verla, yo quiero verla! Y cuando empieza a ver cómo cogen una lechuga, la parten por la mitad, la cuchilla. Gritando, la lechuga gritando a grito pelado y tal. Entonces dijo, uy, uy, uy, uy, esto no mola, esto no mola. O sea que parece que tira de humor bastante negro. Hombre, eso espero, porque si no será una castaña. No. Yo creo que puede dar algún momento bueno, ¿eh? Y de hecho, si realmente la salchicha hace un viaje para conocer su pasado y de dónde viene, se va a llevar un chasco que flipas. Un tren a Frankfurt, ¿no? Sería el sí, rollo, ¿no? Bueno, sí, o al matadero, a la zona de residuos orgánicos más putrefactos, pero, ¿no? Iba a decir, y que sea el matadero, bueno, que podría ser que no, porque que sí, no pase ni por allá, ¿eh? Depende de qué supermercado lo compre. Ya te digo. En la provincia de Gambia. Puede estar subcontratado de otro lugar peor aún. Pero bueno, no adelantemos acontecimientos que no lo hemos visto. Que últimamente hacemos mucho de esto. Venga. En la audiencia y no deberíamos. Sí, sí. Bueno, estamos todavía con los estrenos. Sí. Es que ahora viene el estreno que yo he visto. De venga, todo. Bueno, dale, que he visto y que no habíamos comentado. Que realmente es la película española esta que hemos hablado. Era de esperar que pasara esto siendo 5. Sí, no hemos acabado. No digas eso, que todavía caben muchos contenidos, ¿vale? Yo con esta no me voy a enrollar mucho, o eso espero. De hecho, estoy pensando que igual me deberíais hasta cronometrar mis comentarios, pero bueno. La cuestión es que tenemos también pues el estreno de Secuestro, en singular, ¿vale? Una película de suspense policíaco española, barra catalana, podríamos decir, porque está prácticamente rodada por Barcelona y sus alrededores. Está dirigida por Mar Targarona, que es, hasta ahora, pues esta mujer ha sido más productora que otra cosa. Ha estado involucrada en proyectos de género ibéricos como El Orfanato, El Cuerpo, Los Ojos de Julia o la increíble XP3D. ¿Te acuerdas? Hombre, vaquero de ¿cómo XP3D? Tío, ¿cómo olvidarlo? Porque además creo que coincidimos en la visita a rodaje, de esta especial increíble película española de yo género. Yo de ahí me llevé una foto increíble con Úrsula Corberó, ¿no? Que parezco su abuelo en la foto, en realidad, ya, ¿no? Pero bueno. Bueno, una película a reivindicar, que le han dado muchos palos siempre, pero que cuando con el paso del tiempo yo creo que cada persona la pondrá en el lugar que corresponde. ¿Qué significa XP? Que es que yo no estoy perdido de esta la película. Experiencia 3D. Experiencia 3D. Ah, vale. Fue como la primera película española que hacían en 3D, creo que la vendían así, ¿no? Sí, de terror 3D, pero con actores infumables. Sí. De la televisión, de series de televisión. Hombre, de estas de Antena 3 y Telecinco. De juveniles, casi todos. Estamos hablando del increíble capítulo, bueno, programa 511. Exacto, sí. Seguro que lo escuché, pero ya no. El increíble programa. A mí al decir esto me acordaba que yo este programa me acordaba, sí señor. Ya. Sí. Bueno, sí, creo es que la pusimos bien, de todas formas, la película. La cuestión es que en este, no nos vayamos por las ramas otra vez, este secuestro de Marta Argarona pues cuenta con el guión de Oriol Paulo, que también es un tipo que en guionización pues ha ido haciendo ya unas cuantas éxitos, no sé si merecidos o no. Hablamos de él porque era uno de los directores que había hecho la serie esta catalana. La del suspense judicial. Sí, este. Sí, sí. Aquella que tú cogiste en el taxi. Noche y día. Sí. Vale. Oriol Paulo, el que además le hice la entrevista improvisada y lo tuve ahí tres cuartos de hora respondiendo. Pero no sabía en qué taxi se iba a meter. Sí, bueno, pobrecito. La cosa es que deberías haberle dado al rec si querías hacerle una entrevista. ¿Sabes? O sea, es ese detalle el que te falló. Pero bueno. ¿Qué tenemos en el secuestro? Y voy a intentar ser certero en los comentarios. Pues tenemos al hijo sordo de unos 8 o 9 años de una prestigiosa abogada que interpreta a Blanca Portillo, que acaba de sufrir un secuestro del que ha escapado. Así, estos son los primeros minutos de la película. Entonces, la maquinaria judicial, policial y mediática empieza a funcionar para buscar cabezas de turco rápidas por este caso. Pero ante la imposibilidad de llegar a ningún sospechoso concluyente, pues esta abogada que interpreta a Blanca Portillo pues decide tirar de su agenda de contactos de gente que está cerca de la línea de donde acaba la ley y donde empieza la ilegalidad, digamos, ¿vale? Para intentar buscar o clarificar qué es lo que le ha podido pasar a su hijo. Y con este comienzo lo que tenemos pues es una película que se centra sobre todo en suspense policíaco, tiene algo de suspense judicial, algo de suspense también, podríamos decir, económico. O sea, la verdad es que a nivel de contenido se intenta tocar muchos, muchos puntos de la actualidad española, y hablo de la actualidad social y económico-social, digamos, Pero aquí, pues, aparte de algunas ideas interesantes y de algunas interpretaciones guapas, como la de Macarena Gómez, que aquí está muy seria, o las intervenciones que siempre son bienvenidas, al menos por mi parte, de gente como Pepe Coronado o Josep Maria Pou, también tenemos a unos cuantos actores, pues, que están inaguantables, como Vicente Romero, otros que no se creen su papel, como Antonio De Chent, o la propia Blanca Portillo, que está sobreactuada y que en casi todas las escenas, y que aparte, cuando habla a su hijo, parece que el hijo sea tonto en vez de sordo. No sé, creo que no se ha preparado muy bien el papel en este aspecto. Decir que lo mejor del reparto, no recuerdo los nombres de los actores, pero es la pareja de guardias civiles que aceptan soborno tras soborno y que prácticamente se les dobla la muñeca de tantos billetes que reciben a lo largo de distintas escenas de la película. Pero bueno, el guión de secuestro es uno de esos que pretende sorprender al espectador y que nos lleva, pues, desde los ambientes más pijos de una gran ciudad, que está todo rodado en Barcelona, repito, pero nunca se sobreentiende que es Barcelona, nunca sale ningún cartel de la ciudad, aunque salen edificios modernistas y cosas que son muy gaudidianas y que se puede un poco sobreinterpretar que es Barna, pero lo tratan de, digamos, como de anonimizar en cuanto a ubicación geográfica del asunto, ¿no? También se ruedan algunas escenas en algunos túneles, en algunos bajos de autopista, túneles de autopista de estas que hay por Castelldefels y Gavà, que me refiero que para quien conozca este tipo de lugares resultará todo muy familiar sin que se diga que es ese lugar. Es que ahora que estabas diciendo esto me venía a la mente algo que no tiene nada que ver, pero... Bueno, pero dilo, por favor. Es que hace poco me volví a ver la película de Jackie Chan, Los Supercamorristas, del 84, amigo, sí, que sí, está sí. rodada enteramente en Barcelona y Gavà, Castelldefels. Sí, sí, sí, sí. Y me acuerdo que, aparte de que te pueda gustar o no, lo bueno era eso. Era las ubicaciones. Ver las ubicaciones de la Rambla, de toda la parte antigua y luego eso, escenas en Gavà, en Castelldefels, que si has estado por allí veraneando en los 90, 80, ves qué bueno. Todo aquello y dices, madre mía, sí, sí. Bueno, pues yo estaba hablando del guión de secuestro. Decir que aparte de estos lugares pijos y sórdidos de una gran ciudad, pues también la trama tiene ramificaciones de esas que pretenden ser inesperadas, ¿no? La verdad es que tiene personajes que juegan a varias bandas, no solo los guardias civiles de estos que hemos hablado antes, que ponen la mano. No, esos van a una banda solamente. Sí, solo una. No, estos juegan a más de una, porque yo creo que es un poco la norma que ha puesto el Oriol Paulo en el guión para que entraran personajes. Y digo, o tienes dos vertientes, o si no, no sé si vas a salir en esta película. Pero bueno, al final y en esencia, por ir un poco a la sensación que me deja secuestro, decir que yo no sé si es porque la dirección de la señora Targarona es un poco torpe o porque el casting en algunos puntos no es muy acertado, pero la cuestión es que a mí al final me deja la sensación esta película como de que podría haber sido una nueva o una buena muestra de género ibérico de este estilo, no sé, por rollo Caja 507 o una cosa así, pero que se ha quedado como a medio camino, ¿no? Como a mitad de subir la cuesta. Y a mí me da rabia cuando pasan estas cosas, porque realmente sí que hay algunos punticos de destellos dentro del guión, dentro de las interpretaciones, que desafortunadamente pues van a quedar deslucidos por el resultado general, ¿no? Decir que casi por destacar, pues que el mayor acierto de la peli que tiene, pues es que, como muy bien decía David, pues que vas a ir ahí, vas a ver sitios y dices, hostia, este es el Hospital de San Pau, esto es lo de Castefa, esto no sé qué. Y que va a ser un poco, pues, entre comillas, entretenido descubrir los lugares. Sí. Exacto, pero no busquéis mucho más en esta película. Y ya está. Vale, muy bien. Muy pero bien. ¿Hurgan en rollo, o sea, la Barcelona más turística o también escarban un poco en los bajos fondos de Barcelona? ¿O es que, a ver, como, no, como explícitamente se supone que no es Barcelona, no aparece ningún sitio especialmente reconocible. Sí que igual, pues el colegio donde va el niño de la abogada, sí que se ve que tiene pues unos detalles arquitectónicos que se parecen mucho al Hospital de San Pau, por ejemplo, pero no se ve ningún cartel, no se ve... De hecho, hay algunas escenas rodadas en coche por las carreteras de alrededor de la zona franca, que quizás tú, Jordi, pues igual vas a reconocer por proximidad y esas cosas. Ajá. pero que tampoco acabas, tienes que buscar mucho, pues igual en alguna escena yo quise ver un cartel que ponía dirección Barcelona, pero como que quedaba muy a lo lejos, como que intentaban que quedara como en segundo plano, ¿no? Uh-huh. Y que en esencia, pues la sensación que quiere o que han querido los productores o la gente de la película es que es una gran ciudad, con puerto, eso sí, porque los guardia civiles son de la autoridad portuaria o similar, y que en ella pues hay pues todos los niveles, digamos, de estrato social habido y por haber, ¿vale? Vale. Esa es un poco la cuestión. Uh-huh. Así que, si os parece, cerramos el apartado estrenos y como sé que, hablando con todos ustedes fuera de micro antes de empezar, sé que hay sensibilidades por diferentes series de televisión, no solo de Get Down, y que igual pues molaría poner encima de la mesa estos visionados para que nos podamos orientar la gente que no hemos hincado el diente a según qué productos, pues si os parece, nos metemos con la televisión, ¿o qué, Agus? Yo iba a hacer un par de noticias cortas. Vale, tú eres... Que eran las de los videojuegos de esta semana, que han dado mucha caña. Pues hazlo, por favor. Va a ser muy cortito, pero sí, es que tengo que decirlo. El primero ha sido que ha salido un tráiler y ha salido la primera noticia... Un tráiler de videojuegos. De la que va a ser la nueva secuela de Metal Gear, que esta vez el señor Kojima ya no está porque lo echaron, ¿vale? Y ha sido demencial la reacción de la gente, porque han puesto un vídeo en YouTube y tenía 5 veces más no me gustas que me gusta. O sea, está superando ya a los cazafantasmas. Eso te iba a decir, que el tráiler de los cazafantasmas tremendo, también, porque tiene es que bastantes... se carga todo lo que sería el lore de la serie original de Metal Gear. No sale ni siquiera el Snake, no sale nada. Claro. Meten zombies por en medio, una cosa rara. Es de verdad, o sea, demencial. O sea, esto sí que es un producto de esos hechos para vender. Han cogido el nombre, han cogido el motor original del juego... Y han ido a saco y yo creo que se van a pegar una opción importante. Luego, un jueguito que hace tiempo que vamos nombrando por aquí de vez en cuando, que ya dije que había jugado un poquito con algún sin audiencero, que aún estoy esperando que la gente en el libro de visitas ponga sus usuarios, es Overwatch, que ha sacado nuevo mapa. Van a sacar una nueva actualización y la gente está, pues, que lo está gozando. La gracia de este juego ya no solo es que es el juego en sí, sino que como se sabe que se van a introducir nuevos personajes, la información de los personajes que hay todavía es escasa, los mapas se van a introducir nuevos mapas y es Blizzard. O sea, es una pasada porque cada vídeo que suben hay o algún código, alguna imagen, hay algún secreto que se entra a llamar, pero bueno, estamos hablando que si coger una imagen, pasarla a binario, ese binario, pasarlo a no sé qué hexadecimal, bueno, unas historias increíbles y van saliendo desde frases secretas, pistas de quién va a ser el próximo personaje, o sea, están haciendo un currazo increíble. Bueno, pues han sacado un nuevo mapa y la gente está ya buscando pues diferentes detallitos del vídeo, que han encontrado una zona que se pone rosa, que no saben por qué y creen que va a ser también un código, bueno, ya veremos. Y después lo que decíamos del No Man's Sky. No Man's Sky es un juego que hace 3 años prometía un universo casi prácticamente infinito, donde poder ir paseándote planeta en planeta, ir recolectando materiales. Bueno, te ponían ahí fauna diversa, única de cada uno de los planetas. Había un vídeo que de verdad te hacía babear hace 3 años de ese vídeo. Uh-huh. Y esta semana, bueno, la semana pasada ya salió para consola. Dijeron que los gráficos estaban... Era un downgrade y tal. Bueno, los gráficos parecían de PlayStation 2. Pero bueno, decían que, bueno, que no sé qué, no sé cuánto. Es que empecé a salir esta semana. Y aparte de que Steam, la plataforma de videojuegos, estuvo petada de comentarios porque había gente que no conseguía ni encenderlo. O sea, directamente no encendían. Luego gente con ordenadores de la NASA que le da unos patinazos, hay unas ralentizaciones o se te cierra directamente, te echa. Aparte unos gráficos lamentables. Todo el universo que habían prometido se ha quedado en nada y está siendo, pero el hazme reír. Bueno, está despertando. Hay gente que todavía lo apoya en cierto modo porque dicen que claro, es que es muy grande, que no sé qué, no sé cuántos. Pero de verdad, para mí ha sido una experiencia lamentable. Ya digo que ya cuando estaba descargando el juego y vi que eran 2 GB, dije, Tate, que esto es sospechoso, que hoy en día cualquier jueguillo, por poco que sea, se te va a los 50 gigas y aquí te prometían un universo infinito. Yeah. Y estoy de acuerdo que sí, que todo procedural y tal, pero bueno, habrá texturas, habrá audio, habrá cosas, ¿sabes? No, es que no hay por dónde cogerlo. Bueno, yo por no alargar el tema, porque nos centramos en el cine y no tanto los juegos. Dile la tuya, por favor. No, yo discrepo en algunas cosas con él. Básicamente porque hay muchas cosas que sí que han cumplido, pero que es que ya se veía, o sea, cuando como el multiplayer, Sí, o sea, exactamente. El multiplayer lo han cumplido, dices. No, pero... Ah, vale, vale. No, es que vendieron que te ibas a poder encontrar con tus amigos, luchar con ellos o juntarte, lo que fuera. Resulta que el primer día del juego, dos streamers, dos personas que se grababan en vídeo directamente, descubrieron que estaban a 5 galaxias de distancia. Lo organizaron todo, llegaron al mismo planeta, al mismo punto, están en la misma habitación y no estaban. Y después las cajas... Pero es que igual había una realidad paralela, claro, sí, o otra dimensión. Y las cajas de PlayStation veían que donde está el Peggy había una pegatina que habían puesto en el Peggy y la levantabas y entonces veías que la pegatina servía para tapar el cuadradito de requiere internet, pues la habían tapado, como que ya no requería, ¿sabes? No, a ver, han hecho un Mariano Rojo. Lo que han hecho es... han estado 3 años... O sea, hay cosas defendibles, tiene una idea y un concepto, sobre todo en lo que es la generación del universo, que lo hacen a nivel de algoritmos procedurales para que se autogenere y pueda llegar a ser de una dimensión que hasta ahora hay pocos juegos que a lo mejor tengan esa amplitud de tamaño, aunque luego la realidad ha demostrado que lo que querían hacer, que era que no fuera casi imposible que dos jugadores, aunque no estén en el mismo plano dimensional, o lo que se llama en informática, estancias del servidor, que es la excusa que han dado por la que no se encuentran, que iba a ser casi imposible, porque iban a ser billones de kilómetros, y al final no se han dado cuenta de que se ha contradecido todo. El problema es que al final han estado 3 años prometiendo cosas, pero sin dejarlas claras. De ahí mi similitud con Mariano. Comparación, exacto, sí. Porque es eso. Nunca han llegado a decir cosas tajantes de esto va a tener tal, sino dijeron, han dejado conceptos. Dijeron que ibas a poder disparar a tus compañeros, que no te ibas a poder ver, y estas son las palabras textuales porque he visto el vídeo. No vas a poderte ver tu cuerpo en ningún momento, pero los otros sí. Dijeron, los otros sí. Y no, no te ves el cuerpo en ningún momento. Digamos que, pero yo quería hacer un resumen de todo ello, porque si os habéis dado cuenta, Agus ha dicho, yo cuando me bajé el juego, no ha dicho, yo cuando me compré el juego y ahora me puedo quejar porque me he gastado el dinero. No, es que, espera. Déjalo que acabe. Entonces, simplemente es el hecho de que también es verdad que como en las películas, lo que pasa es que a lo mejor en el cine no hay tanta información durante el desarrollo, pero yo ya he aprendido con el tiempo y en los que nos estamos moviendo hoy en día, que cuando un estudio pequeño, desconocido, indio, te promete cosas a 3 años de este juego o esto, y lo aplico también al cine, pero en el juego se suele ser más fácil de ver que cuando prometen según qué cosas, o sea, te gustaría que fueran así y crees en ello, pero ya ves venir que o son... Porque antes cuando decías lo del Overwatch y Blizzard es una compañía gigante que sabes que tardarán 7 años en hacer un juego y habrá gente que no les guste, pero cuidan hasta el más mínimo detalle y luego se tiran 10 años al juego que han sacado corrigiéndolo para todo lo que es detallitos. Pero claro, cuando lo decimos hoy en día que las ferias de videojuegos y demás te prometen, guau, este juego de estos que nadie los conoce van a hacer un juego con cosas que nadie ha visto. Pues ya, yo ya me he acostumbrado a decir, espérate, sí, digamos que salga. ¿Y eso lo justifica? No, digo que según qué cosas, no las puedes achacar de que ahora te sorprendan de que haya cosas que vale, no cumple. En el sentido de que, y considero que quien lo ha comprado, yo lo iba a comprar y me esperé a ver los primeros gameplay. Y aunque hay cosas que sí que me apetece jugar, hay cosas que ya veías tú que enseguida no cuadraban y que hasta no verlo con tus propios ojos difícilmente eran creíbles. Digamos que en el sector se puede estar instalando una especie de costumbre vendemotista. Sí, el problema es que la gente sigue comprando. Además es que la gente sigue comprando pese a que fallen, o sea, falten a la palabra. Vale. Y ahora, derecho a réplica. Un segundo. Vale. Le hago una apreciación a Hume. Sí, que ya hace tiempo que es así. La diferencia es que vamos a peor en el sentido de que en el cine de momento no pasa, porque es difícil que se copie ese modelo, pero el problema es que hasta ahora nos encontrábamos juegos más o menos bien acabados y que luego te vendían la moto con expansiones, DLC, todo de pago, que ya era algo que discutible, y ahora estamos yendo al modelo de te lo vendo por anticipado o te muestro versiones ya costando dinero de pago, prometiendo cosas que luego nunca se llegan a cumplir, claro. Vale. Entonces, y con la letra pequeña de no, esto es bajo tu propio riesgo, si el juego luego nunca acaba o no acaba bien, Tú has querido apoyarlo. Vale, es lo que se llaman los early access. El derecho a réplica. Evidentemente no dije, no me lo bajé, ¿vale? Porque viendo las críticas no me dio la gana gastarme los 60 pepinos que pedían por el juego. Bueno, 60 eurazos, que en un juego indie es una puñetera barbaridad. Uh-huh. O sea, ya es más caro que juegos triple A, o sea, juegos que ha habido toda una empresa detrás apoyando y tienen unos medios brutales. Vale. O sea, es que además han querido cobrar un dinero, o sea, es que a todas luces excesivo. En cuanto a pequeñas empresas que han ido prometiendo cosas inmensas y tal, siento decirte que, por ejemplo, la empresa que prometió en su día, el Elite Dangerous, han sacado un juegaco a escala universal, o sea, también de universo, y que te sacas el sombrero, ¿vale? Sí, que los planetas no tienen, no prometen, o sea, en un principio los planetas no podías acceder. Bueno, luego con el tiempo sacaron un módulo que tú pagabas y acceso a los planetas con vehículos. ¿Que ahora quieren sacar bases? Pagarás las bases, pero no te están prometiendo nada que no te vayan a ofrecer. No, pero para mí hay una pequeña... Y lo han hecho. Solo una pequeña diferencia respecto al título que hablamos hasta ahora. La diferencia para mí de Elite Dangerous o otros hechos por pequeñas compañías en origen, entre comillas. Es que recuerdo que Elite Dangerous empezó siendo crowdfunding, ¿no? No tenían ni dinero, ya, se lo pidieron. Pero ahí está. Tú sabes que, por ejemplo, Elite Dangerous se fundó con crowdfunding, igual que otros que ahora mismo también tienen bastante relevancia, pero juntó mucho dinero. Y a la diferencia con lo de No Man's Sky, cuando yo me refiero a una compañía pequeña que promete y no sabes ni cuánta gente ni cuánto dinero han metido, porque si a mí me dices que No Man's Sky lo han hecho 200 personas gastando 100 millones de dólares, te diré, aquí ha pasado algo. Elite Dangerous, como tú dices, hizo crowdfunding, generó mucho dinero y ha ido añadiendo más cosas, siendo un grupo pequeñito. Cuando me refería a eso es esto, que hay empresas pequeñas que sin saber de qué recursos tienen, prometen el oro y el moro. Y al final es como decimos, no es Nintendo y su Pokémon GO que se lo da a un tercero, que aunque empiece regulero, sabes que van a saltar dinero para que funcione, para sacar más dinero de ellos. Aquí estamos hablando que precisamente una compañía que no sabes cuánto se ha gastado te da un producto a un precio final, a todas luces exagerado. Es que encima la culpa será mía por no haberme gastado 60 napos por un juego que está teniendo unas críticas ya no malas, sino desastrosas. Lo importante yo creo que es comentarlo aquí, comentarlo en antena, para que la gente pues esté un poco advertida, que se ande con cuidado con estos títulos y ya está, ¿no? Sí. Tampoco... Eso yo creo que ha quedado bastante ya está, claro. Exacto. Ya está. Esa era la idea. Y vamos a hablar de series, ¿no? Sí, vamos a hablar de series. De series después de los videojuegos. Muy bien, pues ya habéis escuchado que tenemos The Get Down por ahí, pero yo quería que dar un poco más de cancha al sector de los micros 1-2, del lado de mi izquierda oscuro, de la mesa. El lado oscuro de la fuerza, amigos. El lado izquierdo de la mesa, porque Vaquero estaba comentando antes fuera de micro alguna. Sí, yo os he traído una serie. Primero comentar que últimamente, claro, desde que tengo el crío pequeño, ver cosas. O sea, en mi casa es la dictadura de Peppa Pig, ¿no? Peppa Pig. Ya me la veo yo, esa es con Peppa mi sobrino. Pig y cantajuegos, tío, que es horrible. Yo siempre, el infierno es el IKEA, ¿no? Sí. Con cantajuegos de fondo a todo volumen, ¿no? Y no sé, y todos los tíos que venden con cara de Mario Rajoy, por ejemplo, ¿no? En Netflix han sacado una serie para niños, para chavales, que es... el título no me acuerdo, pero si lo buscas lo encontrarás. Vale. Son con una especie de bichos, están en el campo, y toda la banda sonora de los capítulos, ajá, son diferentes canciones de los Beatles. Hostia, qué bueno. Con la letra cambiada. Te digo que puede ser algo que incluso puede ser que goces tú también. Yo en Netflix ahora mismo le gusta, que ya está bien, unos animalicos, que es una serie de Jim Henson, pero en animación, bueno, que está bastante guapo. De plastilina y así. Sí, no, es bueno, es muy digital, muy, vale, pero muy bien hecha, ¿no? Cualquier cosa de Jim Henson es buena. Di que sí. Te lo digo yo. Y luego, todo lo que he visto lo habéis comentado, ¿no? Escuadrón Suicida... Bueno, pero igual quieres decir la tuya. Bueno, que... El micro está ahí para eso, tío. Escuadrón Suicida, una película entretenida, pero una flipada, tío. Una cosa un poco... A mí no me gustó casi nada, pero bueno. Luego Stranger Things también he visto, que me ha molado, pero creo que se está flipando un poco el personal también con la serie, porque es una serie para el veranito, así, guay, ¿no? Y luego, la serie que traigo a colación... Por cierto, también quiero romper una lanza con Agus... Porque recomendó Rick y Morty y es una puta maravilla de serie, una gozada. Rick y Morty. Y os tengo una serie de HBO que se llama The Night Of, ¿vale? Esta me he puesto ahora, me puse antes de ayer y dije, coño, vale. Mira, coincide que voy a sin audiencia, voy a hablar de esta historia. Claro, sí, además esta no ha pasado por aquí, o sea que perfectísimo. Perfecto, mira, llevan 6 episodios en Estados Unidos solo la serie. En principio, no sé si tendrá una o más temporadas, son 9 episodios en total, ¿no? La serie está creada por dos tipos, que uno es Richard Price, que no sabía quién era y estaba hurgando un poco, y es uno de los guionistas de The Wire, y también, ¿os acordáis una peli de Mel Gibson que se llama Rescate? Que le secuestraban a su hijo, que salía Mel Gibson llorando muy mal, ¿no? Que yo me acuerdo de esa peli porque Mel Gibson lloraba muy mal. Bueno, pues este. Sí, siempre le ha costado llorar a este hombre. Pero también sacaba unas buenas guayabas ahí, ¿eh? Sí, no, no. Sí, no, sí, pero... sí, con la mano abierta y... En la época buena de Mel Gibson cuando repartía tortas como panes, ¿no? Sí, sí. Un poquito de ostras. Cuando ya se le puso el pelo corto... No, claro, ya. No, pero esa es la del... La que decía, de Russo, sí, la de que, sí, la que decía que daba dinero a que... Ese es un golpe bueno. La lástima es que lo pusieron en el tráiler, pero bueno. Sepana, pero... Es lo típico. Sí, sí. Pero es que lo jodieron, ¿eh? O sea, sí, sí, eso sí, si no te lo, sí, sí, sí. No te lo enseñan en el tráiler, te dejan seguro, pero flipando. Trailer spoiler. Es un golpe buenísimo. Yo recuerdo eso, la escena de Mel Gibson llorando ahí como de... Y era el patético, ¿no? Como actor, pero bueno, es mi opinión. Ya. No es lo mismo soltar hostias que llorar. Exacto. Estaba pensando en el culo. Estaba pensando en sus creencias religiosas y le costaba. Claro, ahí está. Y aparte del Richard Price este, entonces sí que el otro nombre me sonaba más, que es Steve Zaillian, ¿no? Este tío sí que digo, este me suena, que además es el que dirige los episodios. Es que este tío ha sido guionista de La Lista de Schindler, Gangs of New York, la de Millennium esta de... Gangs of New York. Scorsese, increíble, ¿no? Sí, sí, sí, pero aparte que ha sido de esas películas que ya no se habla, como si no existiera, y yo recuerdo que flipé, ¿eh? Y un Danny DeLuis increíble, además, ¿no? Sí, yo creo que junto con Mi Pie Izquierdo es la mejor actuación de Danny DeLuis, está brutal en esa película. Qué malo, ¿eh? Bastante hijo puta, así el tema. Y luego Moneyball, que es la peli esta que hicieron del Brad Pitt, ¿no? Que hacía como de talento de jugadores de béisbol y tal, este rollo. Pues este es guionista también. Steve Zaillian, que es el que dirige los episodios, ¿no? Luego los protagonistas son peña, porque la historia le pasa a un tío que es pakistaní, ¿no? Entonces, claro, los actores son pakistaníes. Yo tengo aquí Riz Ahmed, ¿no? Y Peyman Moadi, que no sé quién son, pero bueno, porque son, supongo que igual en muchas veces pasa en Estados Unidos, ¿no? Que los actores que vienen de Pakistán y eso son muy conocidos en su país de origen, pero en Estados Unidos no los conoce nadie. No, exacto. Es que además hay una industria ahí súper brutal y es como que es un universo paralelo a nosotros, no conocemos nombres de nadie, claro. Son ahí, y son súper estrellas, sí, claro. Aquí sale el único así conocido es John Turturro, ¿no? Y luego uno de los niggas que salen en The Wire también sale en esta serie. Bien. ¿De qué va la historia? Pues va de un chaval joven, ¿no? De una familia conservadora pakistaní de Nueva York, que un día pues le invitan a una fiesta, ¿no? Los del instituto. El tío es como un empolloncito, entonces le invitan a los del equipo de básquet y el tío pues ya... Del palo, coño, qué bien, voy a ir a una fiesta así de guays, ¿no? De la universidad, ¿no? De la élite deportiva. Exacto, entonces le coge el taxi, mira, precisamente, le coge el taxi a su padre así de amagatinis, ¿no? Y para en un semáforo, entonces se le sube una chica y el tío al principio pues le comenta, ¿no? Oye, que no estoy trabajando, que esto no es el taxi, pero claro, la piba es una morena con ojazos y entonces pues empieza, va como, ¿dónde te llevo? Llévame a la playa, se empiezan a camelar, ¿no? Empiezan a caerse bien, hablan así como de... Empieza a intimar, ¿no? Total, que acaban en casa follando como animales, pero consumiendo drogas y alcohol, que él no está acostumbrado, ¿no? Pero yo creo que no suele pasar eso en el taxi, ¿eh? Vale, déjalo claro. No, pues yo dejo claro que la gente no se vaya a hacer la titulación, que eso no, ¿eh? Ahora mismo las escuelas de taxi hay una cola, ¿no? Sí, sí. Es pura ficción. Claro, el chico al principio, claro, ni droga ni alcohol, porque es una familia muy conservadora, pero la chica, ya sabes, le tira un poco y él pues se deja caer. Despierta en el comedor de la casa de esta chica, va a avisar a la chica para decirle que se pira, y resulta que a la chica le han pegado 1000 puñaladas, ¿no? Está la habitación empapada en sangre. Y claro, el tío lo primero que hace es acojonarse y salir por patas corriendo. ¿Qué pasa? Que ya hay testigo, le ve un tío en la calle, tal. Y al final... Es que no quiero contar más porque sería un poco spoiler, pero pues ya bueno. Ya está. Al final la policía... Solo voy a decir que la policía le coge y empieza el mal rollo. Empieza la pesadilla de este tío, ¿no? Porque realmente te identificas mucho con el tío porque nos podría pasar a cualquiera. Porque el tío es una persona normal que se ve en un marrón bastante chungo. Gratuito, o sea, total. Ahí. Claro, al tío ya le culpan, le tratan de asesino, lo meten en la cárcel allí con toda la chusma, ¿no? De Manhattan, tío. Y eso sería un poco el principio de la el serie. El comienzo. Claro, John Turturro hace de abogado, que es un abogado que le intenta ayudar así como de un poco de buen rollo. Luego el rollo de los padres. Bueno, en fin. Esa sería la premisa un poco de esta de Night Of, que a mí me está molando mucho. Y además es HBO, que HBO siempre hace productos de muy buena calidad, ¿no? Y tira más pues por un poco el suspense judicial, igual. Exacto, ¿no? un poco primero que no sabes si el tío es culpable o no. Porque al fin y al cabo. Sí, porque no tienes datos. Él se dice, no, yo soy inocente, yo soy incapaz de hacer esto, ¿no? Pero claro, tú no lo sabes realmente. El tío está convencido que no lo ha hecho, pero igual de trippy, de subidón, pues vete a saber lo que ha hecho, ¿no? Este es el rollo de esta de Night Of. Muy bien. ¿Dónde estás viendo? La estoy viendo de... De Stanky. De Stanky, no, de Night. Seguramente, de Torrent. No, porque seguramente supongo que va a ser... Que está completa ya. No, acabado. Van por el sexto episodio y son 9. La... Vale. Me ha recordado mucho, mucho una serie que vi recientemente en Netflix. Ajá. Que se llamaba London Spy. London Spy, sí. Salía el chaval, es el, uno de los protagonistas es Ben Whishaw. Oh, Ben Burger, no. Ben Whishaw, ¿vale? Este chico había salido en el Atlas en las nubes, ha hecho bastantes cosas. ¿Es británica esa serie? Porque sí. sé que esta que te digo de HBO es un remake de una británica. Lo mismo es la que dices tú. No creo, porque tiene matices distintos, ¿vale? Bueno, esta serie, hablando muy rápido, muy cortito. Bueno, métele. Son 5 capítulos, es una serie británica. Y trata de un chaval, cómo conoce a otro chaval, se enamora, ¿vale? Y el chico del cual se enamora, este chico se ve que es un matemático de la hostia, pero no le dice de qué trabaja y tal y cual. Bueno, total, el primer capítulo se resume en toda la historia del misterio y tal, de cómo se conocen, de cómo tal, y de cómo pasa algo, y a partir de este momento el chico protagonista es perseguido. ¿Vale? Es declarado culpable, o sea, o es acusado de culpable, y como él tiene que intentar demostrar que él no ha hecho algo, uh-huh, y intentar averiguar por qué ha pasado lo que ha pasado. Yeah. Es una serie que realmente trata, o sea, sí que es un, quería pasar por alto por esto, pero es que no se puede. Bueno. Trata muy a fondo el tema de la homosexualidad, porque aprovechan los que quieren acusar al chico este, los que quieren señalarlo, aprovechan mucho esta circunstancia, sí. Se tira mucho de homofobia y de, sí, de conceptos no, preconcebidos. Sí, y de la doble moral, tal, no. Pero también se ve también el chico, los orígenes, cosas que ha pasado, o sea, es que está muy, muy, muy, muy intrínseca en la trama, pero de verdad, es muy mal rollera. Pero me gustó, porque además es un chico que es un chico normal, cómo tiene que intentar avanzarse a lo que se le va a venir encima, intentar dar la vuelta con los recursos que tendríamos tú y yo. Y la verdad es que está muy chula. Los acabados técnicos son cojonudos y todo lo que sea. London Spy. Bueno, estoy viendo y esta está completa. Esta de Night Of que te digo es un remake de una serie británica que se llama Criminal Justice. Vale. Se quedan todos esos datos. Sí, yo te preguntaba dónde la estabas viendo por el hecho de que, ya que han nombrado por aquí 3 veces a la gran N, completamente. Y espera, que exacto, tenemos que hablar sí, de Ketsam. No, justo te preguntaba eso porque si es de HBO, me da a mí que no la veremos, sí, aquí no la veremos ahí. Hasta finales de año, que HBO, que hasta ahora casi todas sus series las estaba dando en Movistar, porque Movistar, se las estaba licenciando. Pero HBO se llegará aquí a España con su plataforma competencia propia, Netflix, y me da que entonces pues esta va a ser una de las que empezarán con bombo y platillo porque tiene buena pinta. Y creo yo que puede ser un cataclismo cuando la gente se dé cuenta que no puede ver la última temporada de Juego de Tronos y tiene que pasar por HBO. Yo creo que ahí va a ser divertido. Troya, sí, va a ser Poniente, divertido. Va del Poniente, ¿no? Sí. Piensa, sí, sí, sí. Bueno, pero esto, y no me extiendo, es lo que ya ha pasado con la propia N, con algunas series que están, sí, en España licenciadas a Movistar, antiguamente Zombie, Canal Plus, ya, que aún están en Movistar, y las siguientes temporadas ya no estarán. Y veremos, igual que pasa con el fútbol, que ya salía lo que nos espera o espera la mayoría para el año que viene, que hay como 5 o 6 canales que has de suscribirte para verlo todo, que el año que viene con la llegada de HBO Go, que es el nombre que tiene en Estados Unidos, y Amazon, que en teoría a final de año hará su plataforma de video estreno en España, que también va cargadita. De producciones propias, veremos una guerra interesante y algunas muy prometedoras. Sí, sí. Una batalla buena, razón. Sí, yo creo que puede sean buenos tiempos para los videntes de series. Seriéfilos. Yo seriéfagos. Seriéfago. Si ves más de 2 ya eres. Venga, hombre, tío. Venga, si no, aún no te has visto Firefly, ni cago en la leche. Ni Fargo, las que empiezan por F, las que empiezan por F, no las Fargo es magnífica, tío. Sí. Soy muy de Fargo. Luego, y tú tenías también... Disculpa, perdón, no, solo un pequeño comentario antes de acabar esa historia. Apología, hombre. Solo comentar que me he hecho con las 3 temporadas de Batman, del Batman de 66, ¿no? De Adam West. Ajá. Y es lo mejor que se ha hecho en la televisión jamás. Ya vale. Solo quería comentar hay eso, que ¿no? dar ese dato. Batman bailando, cuando se suben por la pared, increíble, increíble. Los sonidos, yo recuerdo los efectos de ¡pam! Y ponerlo en pantalla. Increíble, además un montón de villanos, actores brutales, increíble. Sí, tío, siempre la carga actoral en los Es lo que te iba a preguntar por el tema de actores, porque... Aparte sí, sí, de los por ejemplo, recuerdo que antes estábamos hablando de lo que fue la película. Ajá. En aquella salía, que salía el Joker, salía la Catwoman, no sé si era, pero bueno, era la cantante Eartha Kitt. Sí, era Catwoman, sí. Creo recordar. Vale, es que hubo dos Catwomans. Sí, algo así. O Batgirl y Catwoman. Y Catwoman, que eran diferentes, sí, diferentes personajes. Además, el Joker llevaba bigote y lo llevaba pintado, tío. Coño, parecía que no tenía. Hombre, es que era el César Romero. Correcto, correcto. No se lo podía quitar. No, claro. Bueno, que había cosas. Y luego también salía, recuerdo que también era el Burgess Meredith, era el pingüino. Roddy McDowall también aparecía. Sí, señor. Roddy McDowall, que es un tipo que salía en muchas. Hombre, en todo lo de la época. Yo te digo, lo tengo yo fichado de toda la vida. Hombre, mi Peter Vincent, ese es intocable. Muy bien. No, yo he estado enganchado con un montón de series. Y justamente, ahora que habéis empezado, pues con la letra F, porque sí, he estado viendo Fargo, me he vuelto, ahora ya estoy enganchado con la segunda temporada, que la primera ya la finiquité hace un tiempo, la segunda temporada que está volviendo a arrancar, porque al principio los dos primeros episodios no me decían mucho, pero aquí este buen caballero me dijo, tú tira para adelante, que te va a gustar. Es que, ya se está arrancando. Y hay un momento que es un non-stop, ¿eh? ¿Ya? Vale. Además, hay un personaje que me gusta mucho, que es un indio, que creo que me va a dar, caña. Te va a dar muchas satisfacciones. Va a dar caña. Tela, después también está viendo. A mí también me gusta el mafioso, me gustaba mucho el mafioso negro. Ah, vale, también. Ese también tenía un rollete muy chulo. Me recordaba mucho el rollo, quizás en diálogos, un poco al Tarantino y tal. Sabes que lo veías ahí como que no cuadraba mucho. Hombre, podría haber sido Samuel L. Jackson si fuera más joven. En esta segunda temporada, el que es bueno, yo creo que es el hijo mayor, ¿no? Que es así como el más sureño, el más chungo. Sí, sí, bueno, la verdad es que hay muy buenos personajes. Además, el actor ese lo tenía visto, digo, hostia, lo he visto en una serie de estas que dan en Cuatro, que creo que se llama algo de Última Llamada. Es un tío que es una especie como de espía, que está en Hawái o en no sé qué sitio, está como... O sea, porque lo echaron del servicio secreto y el tío está intentando volver. Ahora no recuerdo más, pero la cara la tenía, la cara de este tío la tengo y no... O sea, como ahora ya me estoy empezando a olvidar de los nombres de actores. No iba a decir... A ver, ¿qué vas a decir? No, iba a decir que una de las grandes cosas de Fargo es que los personajes están tan bien buscados que hay algunos que aparecen y desaparecen al momento... Que te llevas el chasco de, ostras, este lo podían haber desarrollado más, ¿sabes? Pero es la gracia, porque estás con el miedo de que cualquiera de ellos en cualquier momento cruje, ¿sabes? Prepárate con Iwan McGregor. Será el protagonista de la tercera temporada. Ostras, eso no lo sabía. Han tardado un poco más porque les pasa para rodarla, porque les pasa lo mismo que Juego de Tronos. El tema del necesitan frío y entonces se ve que yo, se ha retrasado. Me da igual que tarden. Mientras mantenga el nivel, yo estoy contento. Otra de las series, Firefly. Hombre, he estado ya viendo varios episodios, ya estoy. ¿Y qué te ha parecido? ¿Pero es del espacio o es del oeste? Es un western del espacio. Sería como en su día había. Mitad y mitad, ¿no? El Cowboy Bebop también es una serie anime es cowboys espaciales. Además lo describían así, cowboys espaciales. O sea, si se lleva bien, o sea, si se trata del modo adecuado, son dos géneros que cuadran muy bien. Está muy bien. Lo que pasa es que claro, me he acostumbrado demasiado y no es una serie que haya visto mucho, pero me ha acostumbrado mucho al papel del personaje de Castle. Entonces, claro, en esta serie lo encuentro demasiado serio. ¿Y la capitana no te suena? Sí, la capitana yo la he visto en... ¿Suits? No, yo la he visto en Aníbal. Vale. Bueno, la capitana, perdón. Bueno, la capitana. Pensaba que era la acompañante. No. La acompañante es la Bacarín. La acompañante es la Bacarín. También sale en Deadpool. Sí, sale en V y ha hecho muchísimas cosas últimamente. Nivelón. Homeland también. Homeland, sí, ha hecho muchísimo. Esta chica... Exacto, Deadpool, que la vi el otro día también. Impresionante, sí. ¿Y de momento entonces Firefly se le ha probado? Sí, me gusta, sí. ¿Es muy larga Firefly o qué? ¿Eh? ¿Es muy larga en capítulos? De hecho, tiene 12 episodios. Tiene 12 o 13. La cancelaron, pero luego, después de que los fans reclamaran y tal, los mismos actores, el director de la serie y tal, consiguieron fondos y sacaron una colecta. Estamos hablando de Josh Whedon, ¿eh? Es un peliculón. Serenity, que es la película que lo cierra todo. Y la verdad es que queda un conjunto muy, muy jugoso. Yo es que tengo Serenity en el disco duro de hace tiempo, ya lo he dicho aquí alguna vez. Y entonces me falta Firefly. Pero no entendía cosas, entonces dije, cuando vea la serie. Entonces ahora que me he enganchado con la serie. Y ya la última ha sido. La última F ha sido Fortitude. Esta. Habla de esta. Esta serie, a ver, yo me intrigó porque oí hablar de que estaban a punto de estrenar la segunda temporada y que iba a aparecer Dennis Quaid. Había sido fichado para la segunda temporada. Entonces, lo primero que leí sobre esta serie que era un cruce entre La Cosa y Twin Peaks. O no, Doctor en Alaska. Ay, ay, ay, ay. Entonces dije, terrible, ¿no? A ver, sí, sí, por el, a ver, por el frío, sí, el, pero... El frío es que, coincide, pero exactamente, o sea, realmente lo que aquí es mucho frío. Porque estamos hablando de una población que está en una especie como de isla, que está ahí en el Ártico, que pertenece medio a los noruegos, medio a los ingleses, medio a los americanos. O sea, no se sabe a quién pertenece, porque allí hay de todo. Y cuando digo de todo, quiero decir eso. Hay unos rusos que están en una mina, hay... lógicamente ingleses, americanos, una española, que por cierto es un papel muy importante, os dije que era la, no me lo puedo la creer. Chica que salía en la, ¿cómo se llama? La película esta del Yo soy la Juani. Sí. Que además es una actriz que ninguno nos acordamos ahora de su nombre. Yo no me acuerdo el nombre. Creo que es Echevarría de apellido, puede ser. ¿Cómo? Echevarría. Echegui. Verónica Echegui, que además aparecía, sí, también en aquella... Qué memoria, qué memoria. Bien. Además no da tiempo ni buscar bien, ni bien ni tirado del hilo ahí, te he visto. Aparecía en aquella película que salía el Superman con el... El último Superman con el padre Bruce Willis. La fría luz del día. La fría luz del día era... Sí. La fría luz del día, sí. Light of Night, no sé, es igual, sí, no. Sí, sí, es igual, que era un bodrio descomunal. Que empezaban en la Costa Brava, al menos los que salían en la Costa Brava no parecían recién sacados de Honduras, cosa que se agradece. Sí, que ya salgo, ¿no? Hostia, que si es algo, porque yo cuando dije, no, es que están en la Costa Brava, digo, ya veremos lo que va a salir por allá. Chungo, pero no, se veía correcto, y luego él se trasladaba a Madrid, y entonces ahí fue ya donde me perdí, o sea, no la vi entera. Vi no, la yo tampoco final. La vi entera, ¿eh? Yo no pude. No, joder, además, me matan a mi chico, pero es un spoiler, a tomar por saco, lo matan al principio. Por eso sabía, porque lo matan al principio. Digo, esto no, pero ¿qué es esto? ¿Os acordáis de la película donde mataban al Steven Seagal al principio de la película? ¿Broken Arrow era? Sí, esa la vi. No era Broken Arrow, no era Broken Arrow. ¿Cuál no, era, cuál no, era? Decisión Ejecutiva. ¿Decisión? A ver, Decisión Crítica, pero decisión el crítica. título original de Executive no sé qué. Vaya. Decisión Crítica era la del avión, sí, con el Carl Russell. Carl Russell y la Hal Berry. Y yo recuerdo que en esa época me gustaban las películas del Seagal, y cuando lo vi que a los... Nada, a cinco minutos dije... ¡Hombre! ¿Pero qué coño? ¿Pero qué? A la mierda. Yo me da en el instituto del palo. Vamos a ver, Steven sigue hablando tortas. Y a los 5 minutos se lo habían pelado. ¿Quién va a pelar tortas? Además, es heroico, ¿no? Muere heroico del palo. Sí, sí, sí. No. Es que no podemos hacer. Ya me digo yo, no podemos salvarte. No, tú lo harás. Tú lo salvarás. Hostia. Y yo, ¿pero qué dices? Y ocurra así. Yo soy Kurt Russell, pero hoy con traje, ¿no? Sí, sí. Pues bueno, pues aquí se marcó con Steven Seagal el Hallenbeck. Muy bien. Pues señores. No, bueno, ya está, para no soltar más spoilers. Ah, vale. El Hallenbeck interpretado por, vale, correcto, por Willis. Ya lo he pillado. Bueno, que sepáis que también a mí me gusta mucho esa película en la que el actual Batman muere muy pronto, el señor Ben Affleck, que es Ases Calientes, que vale que es una película muy coral y que muere mucha gente, pero entre otros... No, pronto tampoco, moría a la mitad este. Bueno, el primer cuarto de hora, 20 minutos. ¿Era el primer cuarto de hora? Están jugando ahí al billar y ya no, vale, casi vale. Me acaba la partida el hombre. Un día de estos hacemos un programa spoiler y empezamos a hablar de muertes prematuras de actores importantes que mueren así. De gente... Ben Affleck o Will Smith mueren al principio, soy feliz. Claro. Soy feliz, una bueno, a reivindicarse. Pues de Will Smith no sé si vamos a hablar, pero del hijo sí que vamos a hablar a partir de ahora, porque nos queda muy poco tiempo y tenemos que meternos con The Get Down, y si no, la coartada esa de musical que hemos puesto al principio, pues no nos sirve. No tiene sentido. Pues no sirve de nada. Deja un momento que yo he empezado con lo de Fortitude. Es verdad, ¿no? Ah, sí. Es verdad, vale, es verdad. Te hemos interrumpido. Vale, no, solo quería comentar. A ver, es una serie que sí, que se balancea entre lo que es una serie de crímenes extraños que van pasando. Solo hay un crimen en el primer episodio, que además es muy largo, y después la cosa se... Parece que va bastante lento y no se va animando hasta los últimos episodios, en los cuales sí que aparece un poco de ciencia ficción. Bien. Y en el tema de descubrir el origen de las muertes, sobre todo de una que hay nada más empezar la serie. Pero creo que hay cosas que no me acaban de... Es una serie que no es del redonda del todo. Está bastante bien por los actores, sobre todo. ¿Problemas de guión? Pero ritmo. Sí, tiene un par de problemas de guión. Y yo no soy de los que me suelo fijar en los guiones. O sea, yo me lo trago absolutamente todo. Y hay un par de cosas que digo, hostia... Pero bueno, creo que es interesante. Y sobre todo el primer episodio es mucho la cosa, sobre todo porque casi todo el episodio es de noche. Y ves gente que van pasando por la calle con el abrigo y no sabes quién es. Y están entrando en una casa y no sabes quién es. O sea, incluso hay un momento que encuentran los restos de una especie de animal prehistórico y lo tapan. Y entonces ese es uno de los problemas que tiene, que durante toda la serie te muestra algo y te dice, hostia, estás tú pensando, ahora va a salir algo aquí. Ahora va a salir Guinamar, va a salir, no sé, algo, una gota de sangre, no sale nada. Y eso pasa continuamente durante la serie, solo al final se anima un poco. Esto puede ser bajo presupuesto y vamos a rodar escenas extras con los del equipo técnico que se pongan abrigos y demás. Y... No sé, pero es una serie británica y he leído eso, que en principio se presentó como que iba a ser, vamos, lo más de lo más. Pero bueno, se queda medio gas. Se ha quedado medio gas. ¿Y te faltan capítulos todavía para acabar? No, ya la he visto, ya la he visto. La primera temporada. Me falta ya. Vale, o sea, vale. Ahora ya estoy pendiente de la segunda con Dennis Quaid. Y ahora falta que nos deis motivos para ver. La segunda temporada que se llama Flacidud. Sí, por ahí, por ahí. A ver, ese humor inglés que es medio ibérico. Agus, vamos, que además es una cosa entre tú y yo. O sea, estamos cinco en el estudio. WhatsApp, amiga. Pero tenemos que hablar de la última serie de la de esta cadena plataforma que empieza por N, que tanto nombras últimamente. Que te di la brasa yo, que tienes que verla. No, a ver, no hizo falta que me dieras la brasa porque entre mi red de contactos musicales también ha cundido un poco la expectación, el pánico, el suspense, el escepticismo también. Y la verdad es que no es para menos porque estamos hablando de Get Down, por fin, de una serie que está basada su trama en el año 1977 en Nueva York, en el Bronx, en el momento aproximado en el que están haciendo el hip hop en la Gran Manzana Podrida. Y todo ello para servir de marco para una historia más o menos drama, ficticio, pero con muchos tintes de verosimilitud, o al menos es lo que intentan. Está haciendo un Miles Davis que hablamos hace unas semanas. Sí. Que cogen personajes reales y les dan como así. Podría ser. Lo que pasa que también, y nos vamos a centrar ya un poco en el argumento, estamos en esta época tan convulsa de Nueva York y pues una pareja, que no solo son amigos, son de jóvenes, un chico y una chica, pues cada uno con su realidad cotidiana intentan salir adelante en sus respectivos ámbitos musicales, que son diferentes, pero a la vez complementarios y coincidentes en el tiempo, ¿vale? Estamos hablando de que tenemos pues ahí a dos jóvenes actores, el dúo protagonista formado por Justice Smith, que a pesar del apellido y de que tiene los ojos muy saltones parecidos a Will Smith, en teoría no son familia, pero se parecen mucho. Pero, ¿no te has quedado con la copla? Y cántamela tú, majo. Pues que sí, que hay que sí que son familiares. Sí que hay un familiar de la serie. Sí, pero eso lo iba a decir luego. Lo que quería decir es que el protagonista se parece a Will Smith, pero no es de la familia de Will Smith. Al menos no declarado. Al menos a priori. Luego porque resultará que igual es un sobrino segundo. Bueno, Will Smith tiene mucha carrera por delante y por detrás. Pero bueno, volvamos otra vez a reintroducirnos en la serie. Es que nos perdemos en serie. Justice Smith es Ezequiel, ¿no? Es dicho en inglés, Zeke, que es el coprotagonista. Y la chica es Erisen Guardiola, que es su papel, se llama, que aquí no lo tengo escrito, pero os lo digo rápidamente porque tengo aquí la chuleta mediática. Milén Cruz, ¿vale? Es el personaje que interpreta Erisen Guardiola. Y estos dos chicos pues viven ahí en el pleno Bronx y pues van a tener que, digamos, pues batallar para conseguir un poco sus sueños musicales en la vida, ¿no? Ellos dos son, al menos en la caracterización de la serie, adolescentes. El chico es un poeta, la chica es una cantante, y aparte al chico le gusta la chica, pero a la chica no le gusta mucho el chico. Entonces también tenemos un poco carga romántica, sentimental, que ya os adelanto que a mí es lo que menos me gusta del capítulo piloto. Tenemos que decir también a Gus que solo evidentemente, tengo una piedra de granito además. Hemos visto solo el capítulo piloto, que es un capítulo rollo telefilm de hora y media, que está dirigido por el señor blanco australiano, y digo estos datos porque para mí son muy importantes, Baz Luhrmann, que es el director de unos cuantos musicales, el Gran Gatsby, no sé si Australia. Australia es un musical Australia, también. Australia, Moulin Rouge, Romeo y Julieta. Bueno, la cuestión es que tenemos aquí a un señor acostumbrado a hacer musicales, que por el tema musical, pues sí que igual pega un poco, pero claro, también lo que tenemos en The Get Down es que estamos jugando con material muy sensible. Yo lo digo como hip-hopero acérrimo de toda la vida y en el que estos personajes de ficción van a encontrarse con gente que todavía está viva, que son pioneros, DJs, no sé si algún escritor saldrá, escritor, llamamos a los grafiteros, escritores en el hip-hop, que también están involucrados en este ambiente del año 77. Y claro, aquí digamos que se produce un choque de esperanzas por parte de los espectadores especializados, de ilusiones por parte del espectador no especializado, porque no deja de ser una serie de la plataforma N, que ahora pues todo el mundo quiere ver todo lo que saca, porque es supuestamente un sello de calidad. Todo no, se ha de saber filtrar, pero bueno, tienen series muy buenas. Que nos encontramos con este panorama un poco de serie musical que quizás para mi gusto, al menos en el capítulo piloto, pesan más otras cosas que la parte musical, y lo cual la hace un poco descompensarse, al menos como capítulo piloto, y que pues una vez visto a mí me genera opiniones encontradas, ¿vale? Porque hay unas cosas que me gustan mucho y otras que no me gustan nada, entre ellas el rollo del amor, ¿vale? No sé, Agus, tú, ¿cómo estás en este momento actual? No, ¿cómo valoras un poco a nivel general el capítulo, el piloto? Capítulo... tiene algún problema técnico importante, ¿vale? Porque bueno, hay una escena en unos tejados ardiendo que me parece bastante lamentable, pero en general me gusta mucho el ambiente, que, justo lo que no te gusta a ti, que a mí me gusta que ha quedado como un poco teatralizado, como un poco un aura como de videoclip. No de videoclip, o sea, de fábula. De fábula. De fábula. Es que estamos jugando, a eso me refería un poco con pero el... Pero es que ya sabiendo el director, ya sabes que va a tirar por aquí. Ya. ¿Vale? Y el tratar temas, el que no te ha gustado a ti nada, que es el Shaolin Fantastic y tal, el ponerlo es que, como es, si fuera una leyenda... Es que y... es el personaje más de fábula de todo el reparto. Por eso. Para mi gusto. Y a mí, en este sentido, me ha llamado la atención, me ha parecido algo distinto. Sí que es verdad que quizás lo que te pasa a ti es que te hace falta, echas en falta... una serie, una película que tome el tema del hip hop en los orígenes y lo tome bien. Y a con ver, seriedad aquí, y que se vea el porqué. Aquí el lo toman con seriedad. Lo que pasa que queda pues como una parte del paisaje urbano en el que se mueven estos protagonistas. No, pero era lo que decías tú tras los micros, que decías, uh-huh, es que van todos muy bonitos, muy claro, guapos, muy a atractivos, ver, muy bien arreglados. Yo, Agus, tengo aquí una pequeña lista, y con esto ya creo que nos vamos a ir sí, de tiempo, de cosas que me han gustado y que no me han gustado del primer capítulo, y así yo creo que puede quedar un poco más claro a qué nos estamos refiriendo en este tira y afloja que tenemos pues métele en directo. La cosa es que aquí a mí, y voy a empezar por lo bueno, ¿vale? Porque no siempre yo soy tan destructivo como parezco. ¿Y si lo haces al revés? ¿Si dejas el de esto con buen sabor? ¿Digo primero lo malo? Sí, entonces cuando sí, acabo. es broma. Venga, vamos a decir primero lo malo. Ya he dicho que el exceso de amor a mí me empalaga y además eso le quita minutos a la trama musical, y la trama musical me parece mucho más interesante, ¿vale? En la realidad y en la ficción, en lo que se trata en este capítulo piloto. Luego, la perfección videoclipera, ¿vale? Le quita realismo y además hace que una historia que realmente pasa en un entorno muy duro acabe, pues para mi gusto, demasiado fabulista, demasiado preadolescente, demasiado edulcorada, ¿vale? Luego tenemos ese rollo de que algunos personajes parecen sacados del país de nunca jamás, como el Sao 007, que es como firma, que también es que es un crack en todo y parece que sea mago, poco menos, y que sabe volar por las azoteas. Luego tenemos, y esto es un pequeño spoiler, el enigma del vinilo de Adamantium, a.k.a. el vinilo más duro del mundo, a.k.a. el vinilo irrompible que cae de una azotea al suelo y no se rompe. Tenemos un problema, Agus. Gramaje, que será más gordo. Gramaje. ¿Se te ha caído alguna vez o has visto a alguien que se le ha caído un disco de las manos al suelo? Mira, lo que pasa. La segunda vez que nombraré este nombre en el programa de hoy. Vale. Hace un par de semanitas, Domingo Darvinil estaba llorando por Facebook que justo antes de ir a pinchar descubrió que un vinilo no estaba en condiciones. Es que es una gran putada. Pues bueno, si un vinilo ya se puede cascarillar, se puede rajar de caerte de las manos al suelo, imagínate si cae de una azotea. Aunque planee al puto suelo y luego hay alguien que lo recoja en el suelo. O sea, puede coger cascotes y tal, pero... Pero es que además no solo es eso, ese vinilo le pasa de todo, ¿eh? Es que ese vinilo, y esto es otro pequeño spoiler, luego hay un percance en una discoteca y resulta que hay un problema de raccord también. Porque justo antes de que haya un tiroteo en la discoteca, el DJ está poniendo ese vinilo en concreto, que es un poco fetiche de varios personajes del capítulo. Y en el fragor de la batalla y del tiroteo, uno de los protagonistas agarra el vinilo que hace un momento había estado sonando en el plato y está tirado en medio de la pista con su carpeta y todo bien guardadico. Su carpeta y su subcarpeta interior blanca. Y dices, hombre, por favor, que es que no va a haber gente que colecciona vinilos que va a ver esta serie nunca. Y nunca se va a fijar en el puto disco que no haces más que sacarlo por todos lados. Yo con estas argumentaciones, hasta este momento, no sé si solo la historia del vinilo ya me hace ganas de verla o de no verla. Porque solo me ha faltado que recibiera un impacto de bala y sobreviviera. Bueno, no, pero lo podría haber llevado perfectamente porque están, porque joder, es otro spoiler. Al DJ lo matan, al DJ que ha pinchado el vinilo. Joder, ¿cómo estás con spoilers, eh? O que se encontraron una salchicha que bueno, también está buscando. Yo qué sé. La cuestión es que, y acabo ya con las cosas chungas así a bote pronto que no me gustan del primer capítulo de The Get Down. No me convence para nada la dirección del señor Ben Luhrmann. Yo creo que se le debería haber encargado a otro tipo de director este capítulo piloto, porque es el más largo, es el que más engancha o desengancha, pero también tengo que reconocer, y empiezo con las cosas buenas... Te has dejado una cosa mala, te la digo por ti. Venga, va. Le jode mucho que se trate tan a la ligera el tema de las pinturas en la calle, que pintan, y es como que pintan en cualquier lado y no hay ningún peligro, y además pisan otra pintura y tampoco pasa nada. Agus, no podemos entrar en tantos detalles. Vale, no, pero antes me lo has dicho como un punto... Sí, pero estoy yendo a las partes un poco globales. Al respecto del director australiano blanco rodando cosas de negros. ¿Vale? Decir que este señor solo tiene el primer capítulo. ¿Pero no es productor de la serie? Sí, pero al menos no va a estar dirigiendo, ¿vale? Y que los capítulos pares que quedan de este primer tramo de temporada, porque hay que decir también que tenemos 6 capítulos que ya se pueden fagocitar, pero que los otros 6 siguientes van a aparecer en 2017, pues de estos 6 que tenemos ahora, los capítulos pares, 2, 4 y 6, van a estar dirigidos por Ed Bianchi, que es un tipo... que metió mucha mano en la serie Death Booth y en The Wire, lo cual a mí me empieza ya a contrarrestar y a llevarme mejor, al, ¿no?, al lado de las cosas positivas que tiene el primer capítulo de Get Down. Y digo dos cosas más rápidas a favor y nos marchamos. La parte didáctica, que me parece lo más importante, a nivel musical y a nivel de historia de Nueva York en general, me parece que ese trasfondo que tienen los personajes, aunque estén muy edulcorados, que es muy fiel. Se tocan puntos que son muy clave de la relación del hip hop con la música disco, cómo se veían los unos a los otros, el estado en el que está la ciudad a nivel sociopolítico y cultural, el tema de la especulación inmobiliaria, de los tejemanejes de los políticos. Me gusta mucho también el factor afrolatino en el hip hop, que eso muchas veces se ha obviado y los puertorriqueños, puertorriqueñas, han sido tan importantes como los afroamericanos en el nacimiento y crecimiento del hip hop, ¿vale? En todas sus vertientes artísticas. De hecho, hay momentos en los que se habla también... Hay una escena muy buena en la que Jimmy Smith, que es uno de los secundarios a destacar de la serie, que están hablando en una partida de cartas de un tal Héctor, y se refieren concretamente a Héctor Lavoe, pero supongo que no han dicho el nombre entero para no pagar derechos, que es muy graciosa la escena. Y también lo que me gusta mucho pues es esa ironía de esos personajes ya que son veteranos en la historia, que no son los adolescentes, y que en momentos como... cuando Jimmy Smith llega al descampado y ve la pieza del SAO 007, le dice al otro especulador político, tú tranquilo, que esto en unos años acaba en el MoMA, ¿no? Como diciendo, esto ahora es vandalismo, pero dentro de unos años, si lo sabemos manejar, esto acaba siendo una obra de arte en un museo de arte contemporáneo. Es un poco la parte interesante. En fin, que el capítulo piloto acaba con un discurso del SAO 007 que... o dos cosas, o te hace abrigar muchas esperanzas para los siguientes capítulos o te hace llevarte las manos a la cabeza porque nombra a ciertos personajes reales, ilustres de los inicios del hip hop que no son ni Grandmaster Flash ni los otros que salen en el capítulo, que dan mucho miedito, pero para eso tendremos que ver el resto de capítulos para saber si han acertado o han desacertado con la cuestión. La semana que viene nos ponemos las plumas rojas y venimos aquí a... Yo es que ya tengo unas color verde kaki y no me voy a comprar otras hasta que se me rompan, que lo sepas, que yo ya tengo unas realmente, no me hace falta que me las tiña. No nos da tiempo para más. Ya sabe que hemos metido un poco con calzador de Get Down. Se merece más comentarios, más tiras y aflojas, pero más semanas, ya habrá más programas. Sí. Que sepáis que continuamos con nuestra actitud veraniega de seguir haciendo programa. Y simplemente quiero deciros a todos, a los cuatro que no son el HUM, que me alegro mogollón de que hayáis venido hoy aquí. Que, muchas gracias. Que este grupo de Spendables veraniego me ha encantado y que ojalá se vayan repitiendo estas congregaciones humanas en los micros en el resto del año, no solo en verano. Es el estrés que generan, ¿eh? Pero bueno, mola, a mí, pero yo mola. Es que yo subo los micros y ya, oye, que quepa lo sí, que sí, quepa sí, sí, y mí, ya está. A mí déjame saludar a los parroquianos del Periscope, porque por si no, luego sí, me trolean, sí, sí, tío. Sí, sí. No, Vaquero Jordi, amigos, aquí hablamos de cine, series y demás mierdas. Ahí está, ahí queda ese anuncio despedida de Vaquero. Francisco. Aquí me tendréis cuando queráis. Muy bien. Ya lo sabes. David, yo lo siento por la sauna, que tú estás flaco como yo. Y esto no hay manera de enderezarlo, tío. Tiene que llegar el otoño o algo porque... Sí, sí. No, yo encantado de estar otra vez más con vosotros y siempre que pueda os echaré una mano. Bueno, pues nos marchamos. Agus, a ti no te despido porque como eres de la casa, a ti el respeto ya... Hasta la semana que viene. Nos vamos con el tema original que versionaba en Incredible Bongo Band al principio del programa, el tema de los Shadows, el Apache, el original 1960, y que luego, pues involuntariamente, pues los Shadows contribuyeron al nacimiento del hip hop, en cierta manera. Pero bueno, a veces ocurren estas cosas en la música. Hasta la semana que viene. Valar Morghulis, motherfuckers.